vez quise decir que mejor lo hubieran dicho antes. Ya me había enamorado de ti y ahora entiendo las cosas que hacía, que yo no entendía, pero las sentía. Si no eras feliz conmigo, entonces ¿pa' qué me mentías? Te salió muy bien el verbo aquel de que tú me querías. Tonterías, y creías que al partirte lloraría. Fue todo lo contrario, me saqué la lotería mientras que a ti. Ya ni te miro el orgullo. Ustedes no saben. Oye, Maxo, que la música no es para competir. Dímelo, Sweet. Es para compartir. Seguimos firmes, fusionando, rompiendo los esquemas. ¿Quién más? Secan, Grupo Firme. La cabeza.